para invocarte me quedo en la quietud de la noche y confesar que te quiero, para vestirte con soles, para adornarte de ensueño y murmurarte al oído, te quiero, te quiero. Palabras viejas, tan viejas como la vida y el sol, y que al decirlas parece que las inventa mi amor. Cuando te digo te quiero, lo digo de corazón, y ese te quiero es un beso hecho palabra en mi voz. Qué lindo nombre, tu nombre, para invocarte me quedo y murmurarte al oído, te quiero, te quiero. Y ese te quiero es un beso hecho palabra en mi voz. Qué lindo nombre, tu nombre, para invocarte muy quedo y murmurarte al oído, te quiero, te quiero.